Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Lunes, 10 de junio. El Señor es mi auxilio, el único apoyo en mi vida. Te ofreceré de corazón un sacrificio y daré gracias a tu nombre, Señor, porque eres bueno. Oremos. Sé propicio, Señor, con tus siervos, y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. Por aquel tiempo, el profeta Elías, del pueblo de Tisbe, en Galaad, le dijo al rey Ahab: juro por Dios, el Señor de Israel, a quien yo sirvo, que en estos años no habrá rocío ni lluvia, si yo no lo mando. Luego el Señor le dijo a Elías: vete de aquí, dirígete hacia el oriente y escóndete en el torrente de Querit, que queda al este del Jordán. Bebe del torrente, y yo les encargaré a los cuervos que te lleven de comer. Elías hizo lo que le mandó el Señor y se fue a vivir en el torrente de Querit, que queda al este del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del torrente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 120. Siempre me cuidará el Señor. Siempre me cuidará el Señor. La mirada dirijo hacia la altura, de donde ha de venirme todo auxilio. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Siempre me cuidará el Señor. No dejará que des un paso en falso, pues es tu guardián y nunca duerme. No, jamás se dormirá o descuidará el guardián de Israel. Siempre me cuidará el Señor. El Señor te protege y te da sombra. Está siempre a tu lado. No te hará daño el sol durante el día, ni la luna de noche. Siempre me cuidará el Señor. Te guardará el Señor en los peligros y cuidará tu vida. Protegerá tus ires y venires, ahora y para siempre. Siempre me cuidará el Señor. Aleluya, aleluya. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos enseña la pobreza espiritual a depender de Dios siempre, con fe y con esperanza. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que la palabra nos impulse, nos lleve adelante y entre tanta duda nunca dejemos de depender de Dios, de confiar en Él. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Precisamente, hermanos, el tema de hoy es este, ¿no? Depender de Dios. Y comienza este tema con una historia, la historia del gran profeta Elías. Elías quiere decir Dios, el Dios de Israel es mi Dios. Él, sabemos que Él significa Dios, por ejemplo, Betel, la casa de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Elías, Dios es mi Dios, pero es un Dios especial porque dice Eliyá. Quiere decir, Dios, mi Dios es Yahvé. Aquí no entra Jehová por ningún lado, que es un gran error. No, aquí entra Yahvé, Eliyá. Bueno, Elías, sucede que hay una sequía tremenda porque había habido un tremendo pecado de Israel. Y mientras todo el mundo se queda en la sequía, Elías se va a una cueva, al torrente de Querit, al oeste del Jordán, dice, ¿no? Y bebía del agua en el día y un cuervo, dice, le llevaba carne y pan por la noche y por la tarde. ¡Buah! Estaba muy bien. Pero esta enseñanza no quiere decir que hay unos que están bien y otros mal. No, quiere decir que Elías llegó a depender de Dios. Eliyá, mi Dios es Yahvé. Esto es el secreto de la vida cristiana. Por eso hoy nos hablan de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son realmente, como Papa Francisco lo ha dicho, son los caminos de la identidad cristiana. La pobreza de espíritu, la construcción de la paz, la búsqueda de la justicia, justicia como santidad, el consolarse en Dios y no decir esto ya no sirve porque Dios está más allá y Dios puede poco a poco cambiar la historia. Naturalmente, la persecución, pero hoy quiero referirme a una, la primera bienaventuranza. Dichosos los pobres de espíritu. El ejemplo es Elías. No solamente era pobre en lo material, porque salió corriendo de la persecución del gobierno, sino que era alguien que puso en Dios su confianza, y la puso totalmente. Una persona me comentaba, yo conocí a alguien que tenía mucho dinero, muchos medios económicos, pero había dicho, yo de esto no dependo, dependo de Dios. No porque le iba a ir mal o bien en los negocios, dependo de Dios. Y esta persona, nunca dijo su nombre, ¿verdad? Pero era una persona real. A veces, aunque no tenemos nada, dependemos de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, de mi voluntad. Y hay gente que nos enseña con su ejemplo. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿comprendemos qué es depender de Dios? Alguien me decía, ¿por qué decimos Danos hoy el pan de cada día. ¿Por qué no lo pedimos para todo el mes? No, es porque cada día hay que dirigirnos a Él, con pan o sin pan. Hoy ya tenemos la bodega llena, pero lo pedimos porque Dios es la fuente. Aprendemos a depender de Dios. En segundo lugar, nosotros tenemos la dicha de ser pobre de espíritu. El pobre de espíritu es aquel que no pone su confianza en las armas, en el orgullo, en el poder económico. Todas estas cosas, las armas evidentemente no, no son malas, pero cuando se convierten en ídolos, tú ya dependes solo de ello. O dependes de tu voluntad, de tu fama, de tu figura. ¿Somos así? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al más pobre, al pobre por excelencia, el pobre de espíritu por excelencia, que dijo allá en el huerto de los olivos: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y le decimos: oh Cristo, tú eres el más pobre, el más grande pobre de espíritu, porque dependiste totalmente de la voluntad del Padre hasta entregar tu vida por nosotros y por amor a Él. Enséñanos como los santos han sabido a depender solamente de Dios. Que Dios sea nuestro todo, que Dios sea lo único y por sobre todo lo más importante que tengamos. Todo lo demás se pierde, pero con Dios lo tenemos todo, oh Cristo, el más pobre que nos enseña la dependencia del Padre. Amén. Hoy en la contemplación dice el Salmo 120, siempre me cuidará el Señor. Siempre me cuidará el Señor. Pensemos en Elías, ¿no? Dijo Elías: ¿cómo voy en la montaña si no hay nada? ¿Me voy a morir de hambre? No, el Señor le dijo y Elías se fue. Y resultó que había agua. Y resultó que venía el cuervo que le llevaba pan y le llevaba carne. Y bueno, dichoso Elías, pero definitivamente Elías dependía de Dios. Dependamos también tú y yo. En este momento, imaginemos a ese hombre está en una cueva. Lo persiguen, pero él tiene puesta su confianza en Dios. ¿Cuánta gente no le queda sino Dios? Pero teniendo a Dios, lo tenemos todo. Por esto decimos una vez más, siempre me cuidará el Señor. Hoy finalmente en la acción queremos ante todo proponernos contemplar a mucha gente que es muy sencilla y pone su confianza en Dios. Hay mucho materialismo. Hoy día nos viven educando en que si no tenemos, no somos. Lo cual es mentira. Podemos ser pobres, pero tener un buen camino, una buena vida. Papa Francisco dice, aprendamos del santo que vive en la vecindad. Hay gente cerca de nosotros que de veras, cuando sale de su casa, dice, voy a trabajar primero Dios y regresaré primero Dios. Hoy nadie dice primero Dios. Agarramos el carro, las computadoras y vamos a ver cuánto dinero hacemos con Dios o sin Dios. Aprendamos a depender de Dios como hacen muchos. En segundo lugar, nosotros también recordemos que esta pobreza espiritual es lo que le falta al mundo. Las guerras, los golpes tremendos de bombazos, los golpes económicos. Estamos en una guerra económica en el mundo. ¿Quiénes lo hacen? Gente que nunca piensa en Dios. Piensa en lo que puede hacer y en lo que debe hacer, pasando por sobre cualquiera. Dios nos ayude a tener esta pobreza de corazón que tuvo María, nuestra madre, cuando dijo, he aquí, la sierva del Señor, que se haga como tú me dices. A ella le pedimos en este año del Congreso Eucarístico Nacional, infinitamente sea alabado mi Jesús sacramental. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.